Estos son los titulares del lunes 5 de febrero. Pronostican copiosas nevadas en Kanto Koshin, donde está Tokio. El primer ministro de Israel afirma que no habrá concesiones en las negociaciones con Hamas. La población civil ucraniana colabora en la fabricación de drones para usarlos contra Rusia. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La Dirección de Meteorología de Japón insta a la gente a mantenerse en alerta ante la copiosa nevada que se pronostica entre hoy lunes y mañana martes en la región de Kanto Koshin. Según las autoridades meteorológicas, se prevé que un sistema de baja presión en desarrollo avance al este a lo largo de la costa sur de Honshu, la isla principal del archipiélago, llevando nevadas a las zonas montañosas de la región. Se pronostican acumulaciones de nieve incluso en zonas planas, incluyendo los 23 distritos de Tokio. Se prevé una acumulación de hasta 40 centímetros de nieve durante un período de 24 horas hasta el martes por la mañana en Koshin y en las montañas del norte de Kanto, y de hasta 30 centímetros en las áreas de Hakone, Tama y Chichibu, así como de hasta 25 en las zonas planas de la región norte de Kanto. Se pronostican durante el mismo lapso hasta 10 centímetros de nieve en las planicies del sur de Kanto y hasta 8 en los 23 distritos de Tokio. La dirección señala que, si las temperaturas son menores de lo esperado, podría nevar a un nivel de alerta en las zonas bajas. Recomienda a los residentes mantenerse pendientes de la información meteorológica más reciente. Asimismo, pide a la ciudadanía mantenerse en alerta ante interrupciones del tráfico a causa de la nieve y el hielo en calles y carreteras. También insta a tener precaución ante la acumulación de nieve en el tendido eléctrico y en árboles, derrumbes de invernaderos y avalanchas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país no aceptará ningún acuerdo que le exija hacer concesiones en las actuales negociaciones con Hamas. En una reunión del gobierno israelí el domingo, Netanyahu anunció que 17 de los 24 batallones de Hamas en la Franja de Gaza habían sido destruidos y prometió ocuparse de los restantes. La mayoría de ellos, según dijo, se encuentra en Rafah, una ciudad superpoblada por haber acogido más de 1 millón de personas desplazadas, y en otros puntos del sur del territorio. Sobre las negociaciones con Hamas, Netanyahu manifestó que Israel no aceptará cualquier acuerdo a cualquier precio. Qatar y otros países están actuando como mediadores entre las dos partes. Las conversaciones tienen como objetivo lograr un cese el fuego y la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. El viernes, Ismail Haniyeh, uno de los líderes de Hamas, emitió una declaración en la que subrayó que quiere un alto el fuego permanente. Mientras tanto, Israel continúa las operaciones militares en el sur del territorio, especialmente en la zona de Han Yunis. Se cree que esta ciudad es un bastión clave del grupo islámico palestino. Según información de la Autoridad Sanitaria Gazatí, el número de muertos por la ofensiva israelí llegó a 27.365 el domingo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, indicó que su país tomará más medidas de represalia por un mortífero ataque contra su ejército en Jordania, que, según se sospecha, fue realizado por un grupo respaldado por Irán. Sullivan dio esta explicación el domingo en una entrevista con la cadena noticiosa ABC News. El ejército estadounidense ha estado intensificando sus ataques contra fuerzas presuntamente vinculadas a Irán como consecuencia de la muerte de 3 de sus efectivos la semana pasada en un puesto de avanzada estadounidense en Jordania. El ejército bombardeó instalaciones de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní y milicias relacionadas con ella en Irak y Siria. Al día siguiente, los Estados Unidos atacaron en Yemen objetivos clave de los hutíes, otra milicia respaldada por Irán. Sullivan dijo, «Este fue el principio de nuestra respuesta. Tomaremos más medidas. Algunas de ellas serán visibles, otras no», dando a entender que la represalia estadounidense incluiría acciones a las que no se considera ataques militares directos. Agregó, no podemos suponer que los ataques de milicias apoyadas por Irán en Irak y Siria o de los hutíes han cesado. Agregó que el presidente Joe Biden había pedido a sus comandantes militares mantenerse listos para responder. Durante una entrevista con la cadena NBC News, otra agencia estadounidense, Sullivan contestó una pregunta sobre la posibilidad de que los Estados Unidos ataquen objetivos en Irán. Dijo: "No voy a profundizar en lo que consideramos posible o descartamos desde el punto de vista de una acción militar". No obstante, aclaró que el presidente Biden no desea que la guerra en Oriente Próximo se expanda. En Ucrania, la población civil está ayudando en la producción de 1 millón de drones que permiten al usuario una visión de vuelo en primera persona y que son conocidos por sus siglas en inglés FPV. El objetivo, una vez listos, es utilizarlos contra Rusia. Este tipo de dron tiene una gran demanda para su uso en el campo de batalla, ya que ofrece al operador una vista aérea en tiempo real, como si fuera el piloto. Otra de sus características principales son el pequeño tamaño, y el abaratamiento de costes en comparación con otro tipo de aparatos no tripulados. El apoyo popular en Ucrania para lograr el objetivo de producción está aumentando. Los cometidos de la población civil incluyen ensamblar y enviar los drones al ejército. Un residente de Kiev, la capital, dijo que lleva aproximadamente medio año aprendiendo a ensamblar y manejar drones mientras trabaja como desarrollador de videojuegos. Su aspiración es adquirir dichas habilidades, dado que le serán útiles cuando entre en el ejército. Ucrania lanzó el año pasado un plan para aumentar la producción de drones de vista en primera persona. El presidente Volodymyr Zelensky dijo a finales del mes pasado que mantenerse por delante de Rusia en la calidad de las operaciones con drones es una de las principales tareas del país. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia informó el sábado de 37 ataques realizados con drones durante la semana pasada contra objetivos ucranianos, incluidas instalaciones militares y sitios de almacenamiento de combustible. Las fuerzas ucranianas también continúan atacando con aparatos no tripulados objetivos en territorio ruso cerca de la frontera. Algunos observadores opinan que asegurarse un número de drones considerable y personal que los opere es una prioridad inmediata para Ucrania, ya que se teme un posible estancamiento del apoyo militar que recibe del bloque occidental. La ciudad de Sapporo, en el norte de Japón, inauguró el Festival Anual de la Nieve, uno de los principales eventos de invierno de la prefectura de Hokkaido. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el domingo frente a una escultura de nieve de la antigua estación de la ciudad, conocida como Sapporo Teishaba. Se exhiben hasta el 11 de febrero unas 200 esculturas de nieve y hielo en tres espacios, 5 de ellas tienen más de 10 metros de altura. Una representa el nuevo estadio de los Nippon Ham Fighters, el equipo de béisbol profesional de Hokkaido, y su director técnico Shinjo Tsuyoshi. En otra escultura aparecen los personajes de la serie de manga japonesa Golden Kamuy, que se desarrolla en Hokkaido a principios del siglo XX. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.